Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Thank you.

It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Presentó música para presentó abrir la noche. Francisco Javier Guevara Vargas. Producción, Arturo Jiménez. WhatsApp? Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Una radio de México. 100% orgulloso de ser mexicano. La señal universitaria. Una radio de México. La señal universitaria.